escuchas la banda sonora que marcó tu vida en aguja y vinilo. La FM, la radio de los clásicos siempre. Bondless en la FM, siempre a las 12 estaremos con los 20 super. Tu fin de semana se llena de vibraciones y energía con aguja y vinilo de la FM, la radio de los clásicos siempre. Estás escuchando La Inconfundible 106.9 La FM. Siempre. Fallen Angel, dos canciones de freestyle, qué bueno con la FM. Sonidos con inolvidables coros y teclados. Se fusionan haciendo mover tu cuerpo a 109 beats por segundo. En aguja y vinilo de la FM. La radio de los clásicos, siempre. 1128, nos escribe por aquí Johanna en el WhatsApp, el clásico. Gracias por tan excelente emisora, por hacer cada día el fin de semana los mejores con esos tiempos tan difíciles en crisis que estamos viviendo. Me erizan la piel, me llenan de vida con sus buenas energías. Los amo, muchas gracias a ti, Johanna, por estar con nosotros. Un abrazo también, que estamos saludando a esta hora, reportando en sintonía en Caldas, Antioquia. Por favor, ¿me pueden tan amable colocar Mortal Kombat? Para un saludo a mi hermano Carlos Londoño, está en cuarentena, está laborando también en San Pedro de los Milagros. Un abrazo, son los número uno. Muchas gracias por estar ahí conectadito con nosotros, el viejo John Freddy, que nos está escribiendo y mensajito para Caldas. Él quiere recordar esta canción sota. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Mejores épocas de las grabadoras, radiolas, Walkmans y equipos de sonido. En aguja y vinilo de la FM, la radio de los clásicos siempre.

messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Here's some wine and it's on me. I say just roll up my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write. Clásico número 20. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Es la radio de los clásicos, siempre la FM. Siempre estamos conectados con ustedes y lo mejor de estos clásicos increíbles que tenemos para ustedes. Todo está listo para llevarles los mejores clásicos y también, ¿por qué no?, aquellos que comienzan votar en este instante por sus clásicos favoritos. Muchas gracias por esa enorme sintonía. Disfrutamos de cada uno de ellos en paz, que es lo más importante. A las 11:55, por aquí está Ani Cárdenas. Ani, ¿cómo estás, linda? Hello, un abrazo para todos los que están conectados con estos 20 superclásicos, edición número 13. Está brutal este listado, así que no se lo pueden perder. Y además, pueden votar también por sus canciones favoritas, estén o no estén en la lista en nuestras redes sociales. Aquí estamos para presentarles a ustedes nuestro conteo, el conteo que ustedes a esta hora realizan. Pueden votar a través de arroba la FM Medellín en Instagram, en Twitter, a través del Facebook, ahí estamos en la FM Medellín Oficial, o lo pueden hacer, por supuesto, a través de nuestra estupenda línea telefónica 251-7535. O de pronto, háganlo como quieran a través del WhatsApp 301-286-5114. Así es, clásico, los estamos esperando. Ya está lista ahí la publicación en arroba la FM Medellín en Instagram, en Twitter, y la FM Colombia, la FM Oficial en Facebook. Bueno, conéctese con la FM y esto comienza de la siguiente manera. Tres canciones para iniciar, espectaculares. Una de ellas con Berlín en el puesto 18 y la canción Dimetro. En el número 19 está Michael Jackson con su canción Heal the World. Una nueva entrada. Y en el puesto 20, aquí está Roxette con The Loop, muchachos. Superclásico número 20. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. Ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place, for you and for me and the giving. We try, as you'll see, in this bliss we cannot feel. We're afraid to stop existing and start living. Ave Villas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta el puesto número 18. Superclásico número 18. In London, right? Pedir que te ayuden a comprar por internet porque no tienes tarjeta de crédito ya pasó de moda. Modernízate y comienza a disfrutar la nueva tarjeta débito Mastercard AVE Villas, que evoluciona contigo para que puedas comprar por internet, pagar tus aplicaciones favoritas y hacer pagos sin contacto, con la seguridad y beneficios de una tarjeta de crédito y con débito a tu cuenta de ahorros o corriente. Solicítala ya en nuestras oficinas y ten una tarjeta débito que evoluciona contigo. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Nuestra edición en los 20 superclásicos y en Instagram. Ustedes tienen la oportunidad de votar por su canción favorita de esta lista que tenemos. O si tienen otro también, otro clásico que no esté en la lista, también nos lo pueden también recomendar. Santi Vete Alzate le dice que le encanta toda, que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Santi. Por aquí está Gianlu 43, super conteo, todas son geniales. Mi favorita 17, 8 y 7. Por aquí está también Joseph Juan. Hola, un saludo desde Panamá. Excelente lista, mis amigos. Por aquí está Marjorie 28 Radio. Gaga, ya es la mejor. Jose.gómez 1981, la 20, 18, 17, 15, 13, 12, 11. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Diego Gulzara. Muy buen día, fin de semana, amigos clasedictos. Mis favoritas son la 1, 2, 6, 8 y la 10. Y por supuesto la 19. Y Barraga Gustavo. Buenas tardes, clasiqueros. Mis favoritas hoy son la 20, 19, 15, 11, 9, 8, 7, 6, 4, 2. Me gusta que incluyeran nuevamente Das Way Este Te. Yo amo los clásicos, amigos. Gracias por estar ahí, hombre. Y Soplauta nos dice que también Radio Gaga es de esos clásicos que lo adoran. Ah, esta es la FM y tus clásicos favoritos en el único conteo de clásicos que existe en Colombia. Se mueve nuestro Facebook, nuestro grupo en Facebook, el nuevo La FM Medellín Oficial. Ahí está Sandra Janet Ardila Montoya, que dice: hola clásicos, siempre conectada, me encantan todas, son los mejores, bendiciones para todos. Diego Ulzara dice: bendiciones para todos desde Campo Valdés, conectado con La FM siempre. Caro Arango dice: mis favoritas son las 2, 11 y 12. Dairon Vargas: hola Classic, Dios lo bendiga, Dani, excelente conteo, salúdame acá en París, la panterita de descansando, ay, feliz tarde, yo escucho la FM siempre. Marjorie Díaz dice: mi voto es por la número uno, Radio Gaga. Y Joan Arango, acabo de entrar el comentario que dice: hola, buenas tardes, Andy, excelente conteo, un saludo desde Castilla, mi conteo sería el 20, 18, 16 y 1. Edición número 13, amigos, cuatro canciones a continuación. Everything But The Girl.